Cuánto dolor sufriste tú allá en la cruz, así tuvo que ser para cumplir tu voluntad, Señor. Gloria y honor por siempre a ti, mi Salvador. Eli, Eli, lama sabachthani, su voz se oyó al morir. Eli, Eli, lama sabachthani, su voz se oyó al morir. Y la tierra tembló, las piedras se partieron y muchos exclamaron: era el Hijo de Dios. El dolor que sufrió